Vamos a convocar a continuación al señor Luis Angio, en representación de la Red Nacional de Medios Alternativos, programa radial Otras Voces, Otras Propuestas. Hola, buenas tardes, buenos días. Vengo en representación también de la Red Nacional de Medios Alternativos, como mi compañera Fabiana Arancibia. Y si bien algunos compañeros ya estuvieron planteando uno de los problemas que tenemos los medios comunitarios, alternativos y populares, quiero remarcar este hecho, que es el tema justamente del acceso al espectro de todos los sectores contemplados por la ley. En este caso, lo que nosotros vemos como el 33% este que nos involucraría. Pero este 33% nos involucra junto con los medios sin fines de lucro. Y nosotros decimos que los medios alternativos, comunitarios y populares tenemos una especificidad en nuestra tarea y donde no podemos ser iguales a lo que serían fundaciones, a los que serían organizaciones sociales, clubes, sindicatos, donde la posibilidad tanto económica, de equipamiento y otros accesos no pueden estar equiparados a nosotros, porque nosotros tenemos una especificidad. Nuestros medios nacen fundamentalmente de nuestros propios lugares, de nuestros barrios, de nuestras comunidades, de nuestras organizaciones de base, y donde nosotros no podemos en la práctica cumplir con las obligaciones que la ley nos pone en las mismas exigencias que estas sin fines de lucro, como por ejemplo competir con los mismos pliegos, los mismos trámites burocráticos que se exigen, las costosas verificaciones técnicas para los equipos, con los locutores, operadores matriculados, los pagos a los gestores de derechos, los pagos de tributos y formas jurídicas que en muchos casos no se condicen con la manera que tenemos para organizarnos. La ley a nosotros nos pone en este mismo sector de disputa. Y también aquí me quiero referir a algo que quizás no esté muy claro, esté un poco confuso en cuanto al tema del 33%. Algunos que ya han intervenido planteaban el tema del 33% como que está ahí. Nosotros lo que decimos, y no se cumple por ahí, como hay lugares donde no hay medios alternativos, comunitarios y populares, ese 33% no rige. Nosotros decimos que es al revés. Entendemos que es el Estado el que tiene que garantizar ese 33% para que todas estas organizaciones puedan crecer, puedan crearse y puedan ser actores dentro de la sociedad. O sea, es el Estado el que tiene que fomentar para que se pueda incorporar en ese 33% a nuestros medios. Porque además, los medios alternativos podemos ser sin fines de lucro, por lo que marca la ley. Lo que sí no va a ser que los fines de lucro sean comunitarios. Esa es la gran diferencia que planteamos nosotros. Y después nosotros estamos también diciendo, en cuanto a nuestros reclamos, que, por ejemplo, a los medios alternativos y comunitarios se nos exima de los pagos de impuestos, de tasas, sellados y otros trámites burocráticos referentes a muchas disposiciones y obligaciones para poder tener una licencia. ¿Sí? Que no se nos exija que nosotros, los medios comunitarios, tengamos que tener personal en relación de dependencia, como locutores y operadores, porque nuestros medios y nuestros proyectos tienen otra lógica. Tienen la lógica no de una pyme o de una sin fines de lucro como una fundación o demás, sino tienen la lógica de la comunidad en la cual está instalado ese medio. Entonces, eso es uno de los reclamos y uno de los temas que nosotros queremos traer aquí para que se tome también dentro de esta audiencia pública. Y por último, quería señalar, nos llegó hace 24-48 horas una información para que la Defensoría Pública lo pueda tomar en cuenta, de la caída de una torre en la ciudad de Paraná, más precisamente en María Grande, de la antena de la radio de la 1360, que es la cooperativa Estirpe Entrerriano, donde por la información que tenemos nosotros es algo que todavía se está investigando, pero muy sugestivo la caída de esa torre un día que no había ni siquiera tormenta. Entonces esto también lo quería dejar como inquietud. Por último, sí, decirles que esta transmisión además les está saliendo por la web de nuestra Red Nacional de Medios Alternativos y de muchas radios que integramos esta misma red en todo el país. Muchas gracias.